adapté y ya no estabas tú, solo una carta escrita. Dime por qué te has marchado con él. Sin tu amor es imposible mi vida. Amor, dame una picacia. Abre esta historia, mi amor. ¿Por qué te vas, amor mío? Porque acaba, porque acaba. No puedo vivir. Si yo te veo y te veo aparecer, de mi mente todas las noches no se me van. Sentado en ese sofá, te recuerdo, vuelve, vuelve. Amor, dame una picacia. A nuestra historia de amor. ¿Por qué te vas, amor mío? Porque acaba, porque acaba. No puedo vivir. No puedo yo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir.